Saludamos a toda la audiencia del informativo Farco. La ciudad de Unquillo vuelve a reafirmar su identidad como pueblo de artistas con una propuesta inédita, la primera edición del FACU, Festival de Arte Contemporáneo Unquillo, que se va a llevar a cabo durante toda Semana Santa. El evento, impulsado por el municipio y la comunidad artística unquillense, representa una evolución de las tradicionales propuestas culturales que caracterizan a esta ciudad. Esto lo explica el director de Cultura de Unquillo, Jorge Álvarez. Hay una tradición que ya tiene 21 años en Unquillo, que para Semana Santa se hace en Unquillo el simposio de esculturas. Y este año decidimos hacer la primera edición del Festival de Arte Contemporáneo Unquillo. Va a ser una verdadera explosión de arte en toda la ciudad. Durante varios días, espacios como museos, plazas, el cine, la explanada municipal y el parque integrador serán intervenidos por artistas de distintas provincias con actividades que se van a llevar a cabo en simultáneo. Vamos a tener distintas actividades con artistas plásticos cordobeses, pero también porteños, bonaerenses, santafesinos, sanjuaninos, pueguinos, que vienen a traernos distintas expresiones de arte. Y cuando digo distintas, porque va a haber para todos los públicos. El FACU no solo amplía la agenda cultural de Unquillo, sino que también fortalece el turismo en todo el corredor de las Sierras Chicas. Somos parte de un corredor cultural, y en ese corredor de las Sierras Chicas tenemos muchos productores culturales, pero gracias a Dios también tenemos muchos consumidores culturales. Con esta primera edición, la ciudad se posiciona como una propuesta innovadora y distinta dentro de la región, invitando a vecinos y a visitantes a vivir una experiencia artística integral. Informó para el noticiero de Farco, Federico Gaitán, de Radio Nexo 93.9, desde Villa Allende, la puerta misma de las Sierras Chicas cordobesas.